Estamos incorporando un sponsor por 3 años. En el estado en que está la situación económica, la coyuntura, sumar un sponsor a mediano plazo es importante. Y la verdad que una entidad bancaria de carácter federal como el Banco Comafi, que va a ser el main sponsor de la liga, es importante para nosotros porque somos dos entidades federales y vemos en el banco una entidad que está en pleno crecimiento como nosotros. Bueno, y además un acuerdo global que no sea todos los días porque abarca todas las competencias que hace la ADC, que no es poca cosa. Sí, en diferentes escalones, ¿no? En algunos va a haber activaciones, en otros pueden ser sponsor principal. Y en la liga sí van a tener el nombre del banco, va a estar asociado con la liga. Pero vimos que en el plan que acordamos hay mucha activación y eso es lo que nosotros queremos, que nos acompañen en los casi 30 eventos que hacemos al año, entre presentaciones, partido inaugural, torneos y demás, de las diferentes competencias. Y vamos a contar con la presencia de ellos de aquí en adelante. Bueno, una liga nacional que arrancará con el Super 20 y que después será con un descenso, está confirmado ya. Sí, sí, por ahora no hay ningún cambio. Faltan determinar detalles si Argentino juega o no juega, si hay algún comprador que no lo vemos en este momento. Y después sí, va a ser así como decís.